Después de la pausa, ya viene Esto No Es Plaza Italia, con Marcelo Comparini y Marco Silva, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Para hacer un gran viaje no necesitas salir de casa. Te invitamos a recorrer el mundo Oasis, los mejores datos y recomendaciones, películas, series, libros, recetas y mucho más. En un viaje para disfrutar junto a la mejor piloto, Catalina Chuaki. No te pierdas esta Ruta Oasis, todos los martes y jueves, desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y por oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. 7 de la mañana. Por ahora demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto No Es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Marco. Ay, ay, ay. ¿No te pasa que, porque estamos ya 18 de mayo, vamos a llegar a junio, que es en la mitad del año, pero te da la sensación como que el año todavía no parte, como que estamos chantados en marzo, como que seguimos en marzo y no avanza? ¿Estamos en mayo? No. Estamos llegando a la mitad del año, es increíble. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. 7:02, la temperatura 5,7 grados, 96% de humedad ambiental, 21 grados la temperatura de hoy máximo. Oye, un día de mierda de nuevo. ¿El miércoles va a llover? Oye, qué espanto. Eso pasa por no pagar los gastos comunes. Oye, está la Carla. ¿Carla? Carleta. Hola, buenos días. Hola, Marina. Hola. Qué bolsa que sacaste, ¿eh? Bien, todo bien. Todo bien, qué bueno. ¿Te fumaste algo? Como muy relajado. No, es que hoy hice un ejercicio, rompí con la cábala desde que partimos nuestras transmisiones desde la casa. ¿Ya? ¿Qué te haya costado? ¿Qué hiciste? No, ¿a la ducha? Me bañé y me vestí. Así que si algo hoy sale mal, es por eso. Ah, y te bañaste antes del programa, no después. Claro, me levanté a las 3 de la mañana. Excelente, qué buena idea. Bien buena idea para ducharse, ¿eh? A esa hora es la mejor, ¿eh? Hay buena presión, además. Buena presión, sí. ¿Y ustedes con 7 millones de personas en la casa, créeme que es la mejor hora para ver películas, además. También. Hoy se pasó el fin de semana demasiado. Sí, la fuente fidedigna. Hoy día tenemos como nunca. Siempre tenemos buena entrevista, pero hoy día fuentes fidedignas de primer nivel. Sí. Oye, ¿y qué? La encuesta, pues, Marcelo. Ah, la encuesta tiene que ver con que al final, el viernes, tuvimos 15.333 votos. Recordemos que en general nuestro éxito es a los 1.000. Y ahora tuvimos 15.000. Entonces, en una especie de experimentos tecnos. Tecnosociales, políticos, cibernéticos. Nuestra encuesta de hoy es: ¿cuál de estos postres prefieres? Las alternativas son torta de chocolate, pay de limón, frutas varias, José Antonio Kast. Jugándosela con el bota. Impresionante. Ah, yo pensé que JAK significaba un postre que yo no conocía. Un pastel. Es que no es JAK, es derechamente José Antonio Kast. No hay cómo perderse. Y es así como el... Se nota que votaste, Carleta. No, que yo voté por otra cosa. Pensé que era un pastel. ¿Votaste por el pay de limón o la torta de chocolate? Torta de chocolate. Van peleando codo a codo la torta de chocolate con el pay de limón. ya tenemos una primera respuesta. Es un populista nefasto y muy religioso, y cada vez que le dan visibilidad, esa es la idea. Ay, que entienden el chiste. Vamos con la cortina que separa esta sección de la otra. Ya están aquí, por favor, los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. El presidente Sebastián Piñera anunció la distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos para los sectores más vulnerables. En cadena nacional comprometió la puesta en marcha de un programa de salud mental, el mejoramiento en las residencias sanitarias y un mayor acceso a datos de la enfermedad. Con 29 fallecidos, Chile registró su cifra más alta desde el inicio de la emergencia sanitaria. 2.353 nuevos casos positivos se contabilizaron en las últimas 24 horas. El gobierno aseguró que hay 569 ventiladores disponibles. La ocupación hospitalaria a nivel nacional llega al 79% y al 91% en la región metropolitana. Más de 1.000 personas a nivel nacional infringieron las normativas durante el primer fin de semana en medio del confinamiento de 38 comunas en la región metropolitana. Los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia se mantendrán en cuarentena preventiva tras conocerse dos casos de contagio ocurridos en el Senado. Y por último, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó de una nueva manifestación en Brasilia desafiando las directrices sanitarias en momentos en que el país supera los 16.000 muertos por coronavirus. Mira, ¿por dónde los salarios realmente impresionantes? Bolsonaro, sí. Ya, partamos por lo último. Ya. ¿Bolsonaro? Bolsonaro. La gran tienda. Entonces. No, ¿vieron las imágenes de esta movilización en apoyo a Bolsonaro en las afueras del palacio, de la sede presidencial? En Brasilia. Claro, mucha gente, obviamente, sin mascarilla, no respetando el distanciamiento social, pero todos apoyando al presidente. Sí. Oye, bueno, y o sea, ayer salió una noticia de que, viste que Bolsonaro, así como Trump, dijo que el uso de este remedio que se llama la cloroquina podía salvarte del coronavirus. Bueno, ha causado una cantidad de muertos el uso indiscriminado de cloroquina, que la gente se traga. ¿Para qué sirve eso originalmente? Para la malaria. Mira, bueno, allá ellos, pues, oye. ¿Qué puede hacer uno? Ah, pues, lo increíble en ambos casos es que todavía tengan una base de apoyo. Porque Trump ahora, también sigue teniendo una base de apoyo. ¿Es mucha gente o sí? No sé, pero gente. En el caso de Trump todavía sigue siendo alta. Y me da la sensación que también Bolsonaro debe tener, no sé si la misma que lo eligió, pero bueno, son los misterios del universo, sí. Oye, revisemos un poco lo que ocurrió anoche en la cadena nacional del presidente Sebastián Piñera, donde habló de varias cosas. Nos quedamos con lo más importante, que son estos anuncios para ir en ayuda de la gente. La que destaca, la número uno, es el anuncio de 2,5 millones de canastas de alimentos para familias más vulnerables. Se concreta esto de relacionado, creo que lo hemos comentado acá, donde muchas veces, antes de hacer este anuncio del presidente Piñera, mencionó varias veces la preocupación que tenía el gobierno de parte que la gente empezara a sentir hambre, que hubiese necesidad de alimentarse. Y ahora cobra más fuerza que nunca porque en la región metropolitana estamos en una cuarentena importante, y en ese contexto el presidente anuncia que se van a repartir canastas de alimentos para las familias más vulnerables del país a propósito de lo que está ocurriendo con la pandemia. ¿Y explicó el cómo es la mecánica de eso? ¿Son 2,5 millones una vez o eso es la división por varias veces? Por el momento, lo que yo entendí es que una vez, porque igual el gobierno ha dicho varias veces de que en el fondo, en la medida que vaya avanzando esto y vaya quedando en evidencia diversas necesidades, se va a ir actuando. Es la razón por la que también el gobierno decidió no poner más dinero sobre la mesa para el ingreso familiar de emergencia. En ese momento el ministro de Hacienda decía, ojo, no gastemos, ocupó una frase así como, no nos gastemos todos los cartuchos ahora porque queda mucho por delante, por lo tanto... Si la emergencia sí lo requiere, me imagino que si en algún momento es necesario repetir esto de las canastas de alimentos, tendrá que ser así. ¿Quién es cartucho? ¿A quién acusó directamente ese cartucho? No, los cartuchos. Quemar todos los cartuchos. No que, oye, que se empiecen con el, a sacar chapitos al sol en esta altura de la pandemia. Oye, no. El fin de semana, el ex ministro de Economía o Hacienda, ya se me confunde a mí. Lavados, Hugo Lavados se llamaba, ¿no? Que empezamos a olvidar las cosas. Bueno, ¿de qué estás hablando, parcero? Es una metáfora. El ex ministro Lavados hizo una metáfora interesante con respecto a los recursos del Estado y la crisis económica que viene a propósito de la pandemia. Me dijo: el tipo que está haciendo el asado no puede tirar toda la carne a la parrilla al tiro, porque después, cuando esté lista, la va a repartir y se va a quedar sin carne para después. Entonces, tiene que ir tirando los pedacitos de a poco. De a poco, para que alcance para harto tiempo, porque no sabe cuánto le va a durar el asado. Bueno, por eso se llama. Por eso se llama no tirar toda la carne en la parrilla. Bo. Existe hace cinco décadas. No, pero el dicho de la carne a la parrilla es todo lo contrario, es que en algún momento hay que tirar toda la bala a la parrilla, porque ahora lo va a pasar bien. Aquí no, hay que tirarla a poquito. También se usa el no tirar toda la carne a la parrilla. No tirís toda la carne a la parrilla. Se usa los para cartuchos. Distintos contextos. Claro, los cartuchos que no tiran toda la carne a la parrilla. Ah. Ahora, a propósito de carne a la parrilla... Ay, que te iba a comentar una cosita, chica. Dale, Marco. Sí, dale. No, que este anuncio de los 2,5 millones de caja, hay que recordar que también con el Ministerio de Desarrollo Social, pero más que nada vinculado a las organizaciones, a fundaciones y a marca, han venido entregando cajas desde mediados de abril a una gran cantidad de gente en situación bastante miserable, digamos, vulnerable, y que no puede no podía quedarse en casa porque si ganan para el día, digamos, ¿no? Claro. Que trabajan en ferias o trabajan en algunas otras cosas. Y así que esto se suma a eso. Entonces lo que no sabemos es si esto es porque el problema se agravó porque la otra gente está recibiendo caja. Gente de campamento, por ejemplo. Por supuesto, es porque se agravó. Pensemos que en Chile, de la pandemia, antes del estallido, hay 1 millón de pobres. O sea, ya de todo esto. Sí, pero hay una cosa nueva que es lo que al punto que llega, que ayer Piñera habló de clase media desprotegida. ¿Qué? No habló de pobres, que ya están por eso. De alguna manera siendo ayudados, sino que aquí ya estamos llegando a un nivel en donde puede ser preocupante. Hay gente de clase media que está en la línea de la vulnerabilidad y que ahí es donde, claro, y ahí es donde parece que hay un problema de nuevo. Pero lógico, si todos los cálculos son de que estábamos en 8% de pobres y vamos a volver a niveles de 20 años atrás de cerca de 20 a 25% de pobres. O sea, van a aumentar la cantidad de pobres en Chile y es un dato de la causa, lamentablemente. Exponencialmente. Sí, pues. Bueno. Oye, Hugo Lavado, ministro de Economía en el primer gobierno de Bachelet. Él fue el que mandó la excelente carta de los asados. Del asado. Oye, excelente. No tiene ni nombre de calle, fíjate qué problema, porque yo no lo recordaba. No. Me acordaba de Izaguirre nomás, fíjate. Segunda medida anunciada por el presidente Piñera ayer en su cadena nacional a las 9 de la noche, el gobierno está estructurando un fondo con garantía del Estado y una red de instituciones financieras no bancarias para llegar con más rapidez y con mayor profundidad con créditos de capital de trabajo para las empresas más pequeñas. Esto yo lo junto con las críticas que ha recibido en los últimos días el funcionamiento del FOGAPE, que es este fondo, esta línea de crédito que iba a ir en, o que va en ayuda a las fondo pymes garantía para estatal. Claro, que les da liquidez y que al parecer no está funcionando con la rapidez que quisieran las autoridades y que quisieran las pymes. Entonces ahora se suma este nuevo anuncio que hace el presidente Piñera para ayudar a las pymes, darles liquidez y darle dinero ya. Claro, porque la mayoría de las instituciones financieras dice postule, es decir, uno tiene que postular. Nos imaginamos que los bancos son bastante rápidos en eso, pero parece que hay una burocracia en el fondo mismo, que es estatal, en donde las cuestiones se están atacando, digamos, ¿no? O formando taco. para decirlo de algún buen chileno, ¿ah? ¿Qué cartucho? Tercera sí, medida. Frase del día. Se pondrá en marcha un programa especial de acompañamiento denominado Saludablemente, que fortalecerá la oferta pública y también privada de salud mental de nuestro país e incluirá una plataforma digital de consulta, apoyo y recomendaciones en esta materia. Es un tema que ha sido bien comentado en realidad desde que partió la pandemia. Que la gente se está volviendo loca, está diciendo eso, que la gente se está volviendo loca, que la gente está perdiendo el control, que la gente no puede seguir hablando. Que la gente, ¿eso estás diciendo? No, Marcelo. Entonces qué estás diciendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás hablando de quién? ¿De quién? Di nombres. Que hay que preocuparse de nuestra salud. Da nombre. Y por eso este programa causó mucho comentario, sobre todo en redes sociales. El nombre que se le puso a este programa de salud mental. Los locos bajitos. Saludablemente. Así se va a llamar. Bueno, está Intensamente, y hay varios, ¿ah? Le sigue en cuarto lugar, se indicó que se expandirán y fortalecerán la red de asistencia. Se expandirán las grandes alamedas. Por donde pase el hombre libre. No, las residencias sanitarias a nivel nacional para poder acoger a las personas que lo necesitan, con especial preocupación y también prioridad. Los adultos mayores. Y por último, con esto termino, se indicó que a partir de esta semana se van a entregar más detalle, más información degradada a nivel de cada comuna, lo que va a poder permitir una acción más eficaz de los alcaldes, que recordemos, este es una petición que los alcaldes de muchas comunas vienen pidiendo al gobierno mayor transparencia con los datos para con poder, los datos de sus comunas, sí. Claro. Oye, sí, el desagregado, el que habló Piñera, decir que les llegue la información más precisa de sus propias comunas para que puedan actuar. Oye, ¿viste? Ahora, en CADEM, la encuesta CADEM, que le bajó 9 puntos la Lavín, por cierto, de su Piñera de Apumán, que apareció en el Apumán Casazo. Piñera se mantiene más o menos los mismos 25 puntos y los alcaldes Isquiasiche son los que están más arriba. Carter, oye, a todo esto, para terminar el tema Piñera, aparece en la prensa internacional el tema de la frase de Piñera, el titular de ayer, de la cadena nacional de ayer, Chile tampoco estaba preparado, tenemos que ser humildes en reconocerlo, y esto lo, digamos, lo contrastan con la primera declaración de Piñera cuando llegó el caso del primer coronavirus a principios de marzo, el 3 de marzo. Piñera asegura que estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta pandemia y lo que dice es que el sistema de salud chileno, que nosotros no somos como el resto, de nuevo insiste en una especie de teoría en ese momento de que estamos mejor preparados que el resto del continente o que el resto de del subcontinente, bueno, eso. Y es curioso eso porque es lo que sale al ruedo, es como... Es que él no está de acuerdo consigo mismo. No, la sensación de falsa seguridad. De que Chile se confió en esa sensación de falsa seguridad, sí, pero, y que pero ahora estaba pagando los platos rotos. Pero por otro repito, lado, Marcelo, lo que dicen los medios internacionales, que tienen mucho prestigio. Mucho prestigio. Si Piñera hubiese dicho en marzo, no estamos preparados para esto, yo creo que la gente habría corrido un círculo. Sí, pero otros presidentes como Fernández, lo contrastan con otros presidentes, Uruguay, Argentina, Perú. Es un medio argentino que le gusta a su presidente. No, es un medio... No, como lo dijo en su momento Angela, pero, como lo hizo en su más momento prudente. Angela Merkel, que con toda sinceridad le dijo a la ciudadanía, esto es una, llegó es para una quedarse granja, y nos, va, es una gran y nos vamos a contagiar todos. Y tenemos que cuidarnos todos. Fonca gana. No, dice que los otros fueron más prudentes y que Piñera no fue prudente para nada y que está pagando los platos rotos ahora. Eso es el tema. Se creyó superior. Varios platos. En fin. Hoy el gobierno anunció la apertura de dos nuevos recintos para atender a pacientes con coronavirus y poder descongestionar los hospitales. Se habló ayer de parte del subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, del nuevo centro asistencial de Ñuñoa, que fue abierto especialmente para atender casos de COVID-19. Hasta el momento tiene 28 camas intermedias, 40 profesionales de la salud y ya hay 3 pacientes ingresados. Se mantienen en todo caso caso la posibilidad de poder trasladar a algunos pacientes de la región metropolitana a otras ciudades del país cercanas. También el fin de semana se visitó el nuevo Hospital Metropolitano de Providencia, que durante 10 años albergó el Hospital Félix Bulnes, el ex cual hospital militar. Claro, el cual fue recientemente inaugurado en Cerro Navia. También se va a ocupar este recinto para atender a pacientes con COVID-19. Y otra noticia relativa netamente al equipo de salud: tuvo que salir la subsecretaria Paula Daza a asegurar que el ISP ya volvió a recibir las muestras de PCR de los 5 laboratorios que habían tenido problemas porque estaban dando falsos positivos, falsos negativos. Durante el fin de semana algunos alcaldes se quejaron que había llegado la instrucción de que se iban a disminuir los test, solo un máximo de 20, un poquito más. Estamos hablando de comunas grandes como La Pintana, La Florida, en fin. Y bueno, finalmente la subsecretaria Daza dice que esa situación ya se normalizó, porque hubo mucha crítica respecto a cómo eso podía modificar las cifras que se entregan diariamente. Sí. Es cierto, ahora también es cierto que los alcaldes se quejan por todo. Te quejan por todo. Ahora también es cierto que esto es una información que me acuerdo de haberle preguntado, que le preguntaba en algún momento o segundo de lucidez que tuvimos con Marcelo, a Paula Daza, que el resto de la entrevista no fue de paupérrima, pero en ese momento creo que hubo un gesto de brillantez que duró 10 segundos, mira, yo no me acordaba hasta esto, pero que decía que no todo el mundo, que habían varios tipos de test, pero si yo iba, esto a comienzos de marzo, o por ahí, mediados de marzo, si yo iba a una clínica y pedía, oiga, hágame el test, muy distinto a que me lo pida un médico porque yo tengo síntomas, hay que privilegiar las cosas, digamos, ¿no? O que si yo estuve en contacto con alguien y todo eso, si toda la gente diría, oye, ¿sabes que me voy a ir a hacer el test aquí a la clínica? Seguramente no van a haber suficientes test y se va a atochar el sistema, porque no está diseñado para eso. Y lo que se veía eran largas colas de gente que fue a hacerse como el test a mutuo propio. Por si acá. Claro, y eso colapsó el sistema, o sea, independiente de que también se dio la idea de que teníamos 70 y tantos laboratorios y que no había problema y que estábamos súper bien. Yo creo que de nuevo es la sensación de falsa seguridad, de como que estamos bien. Y eso no ayuda en nada. Yo creo que hay que ser un poquito más prudente. Tú dices todo lo que sea, estamos mal. No, pero oye, tranquilo, estamos muriendo. No, ya, no, Marco, eso sería decídete. Tremendista. ¿Cómo hay que tremendista. Decir? Al medio. Dime cómo hay que oye, decir. Ya, dilo. Mira, tranquilo, que es tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo, nervioso. Nervioso. Ya. Pero tranquilo. Al medio. Tranquilidad, al medio, prudencia. Al centro y adentro. Yo sería una actitud un poco más tibia, más. No. Llámalo demócrata cristiano, no sé. Tensa calma. Tranquilo, oye, nervioso. La otra frase de Mañalich de ayer que me llamó la atención y que está la tercera es: sería extrañísimo que la cuarentena en la región metropolitana dure solo una semana. Yo sería el que decide, porque como sería extrañísimo que mi cerebro determinara. Como qué raro. Es que no, lamento decepcionarlos, pero no es solo el ministro Mañalich el que decide. Ojo con eso. Es la caleta. La caleta es la que decís. Yo no soy. Yo peso menos que un candy, se sabe. Ay, perdona, profe. Se sabe. Usted con nosotros nos tiene cortito aquí. Pongo la nota, nada más. En nuestro reino. Oigan, a todo esto, el Ministerio de Salud confirmó que el ministro Felipe Ward, de la SEC3, y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, van a estar en cuarentena preventiva hasta el jueves 1 de mayo. Se van a tener que volver a hacer un examen PCR. Y en el Congreso ahora, y en el Congreso cuando están los parlamentarios reunidos, que siempre Ward iba para allá, y están reunidos y de repente viene pasando, por ejemplo, la parlamentaria esta, para que haya mencionarla, ellos dicen, ¿y Ward? Y Ward. No puedo venir, dicen. Y Ward. No, está complicado este tema, chiquillos, porque hay dos casos confirmados de parlamentarios con COVID-19. El senador Rabindranath Quinteros y el senador Jorge Pizarro. Oye, hablemos del senador Quinteros, por favor. Ya, pero antes de pasar... Yo espero de que la multa supere los 50 millones. No creo que haya multa porque se le ha bajado bastante el perfil, pero esto en términos prácticos significa que al menos esta semana van a estar fuera de manera presencial, van a estar fuera el ministro Felipe Ward y el ministro de Hacienda Ignacio Briones. Y toda la comisión de Hacienda. Claro, eso en términos prácticos igual trae consecuencias porque perjudica el trabajo en el Congreso. Esto también ha generado una discusión de qué iba a pasar con la cuenta pública del 1 de junio. Se ha hablado también de la situación del ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, quien también estaba en esa comisión que menciona Marco, pero el ministro Jaime Mañalich dice que el ministro Sichel no sería un contacto estrecho, por lo tanto no tendría que cumplir esta cuarentena preventiva, aunque las imágenes digan lo contrario. En la última sesión de la semana pasada estaban besándose. ¿Cuáles son las imágenes? Te ve bien concluyente. No, te voy a decir una cosa, Marco, cero distancia social, cero. Oye, pero es que viste la imagen. En algún momento Quintero se baja la mascarilla, está todo el rato con la mascarilla abajo. Saluda de beso a Jimena Rincón. Toses sin mascarilla, es como ¿sí? Ya. Y después realizó una crítica a la enfermera y después dijo que no sabía. Oye, que nadie informa, weón. Eres senador. ¿Qué querés que te diga? Y él viajó, se subió un avión y viajó al sur, pero ¿tenía síntomas o solo se había hecho rutinariamente el examen? No tenía ningún síntoma, esa es su excusa. No tenía ningún síntoma, pero igual hay algunas personas que dicen que dentro de la comisión tenía tosía, por ejemplo. Entonces tenía síntomas. Mira, es que ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ese no, es que estoy, lo que dice Marco es verdad. El senador dice que él no tenía síntomas. Claro. Pero la gente que estuvo ahí. ¿Y por qué se había hecho el examen? ¿Y por qué se había hecho el examen? Buena pregunta. Porque estuvo cerca de personas. Él estuvo en La Moneda. Ojo, y en La Moneda están todos contagiados. Y ese dato pasó muy, muy, muy desapercibido. En el fondo, el senador Quintero se pudo haber contagiado en La Moneda. De más. Oye, no mencionaste la noticia que si no hubiese sido por la pandemia, sería hoy día el tema de todos los matinales y todo, el aluvión en la zona de Chaitén, ahí, Río Amarillo. Lo tengo para que lo conversemos. Más adelante. Un segundo, que estoy bajando la tesis. Estoy saltando todo el bloque internacional. Claro, las lluvias en el sur dejan hasta el momento a una persona desaparecida, caminos cortados, personas aisladas y puentes destruidos. Estamos hablando de la situación que ocurre en la región de los Lagos, donde lo más preocupante, se ha buscado muy intensamente, hoy me imagino que se va a reanudar esa búsqueda de una persona que está desaparecida justo en medio de toda esta contingencia, donde hay puentes cortados, destruidos, personas aisladas. Se habla de 60 familias, según el último reporte de la ONEMI, que estarían aisladas. Sí, pero lamentablemente parece que llegaba otro frente el lunes y martes, entonces no se podía hacer búsqueda ni el día ni mañana. Sí, está muy complicada porque aluvión. La situación climática no está permitiendo mucho. Sí. Ay, qué pena más grande. Bueno. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero un agradecimiento tan grande no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI, es decir, Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Vamos a la pausa. Y volvemos. Vamos. Nos informan por interno que llegó la hora de una pausa. En Esto No Es Plaza Italia, ya volvemos en Oasis. Radio Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde, solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de BCI Tarjeta.

No, Puerto Montt. La región. La región de los lagos. Lagos. Bien, chiquillos. Aquí dos personas me pusieron Puerto Montt. Nico Metrazo puso, ¿eh? Tuvo ahí el borde. ¿Puerto Montt? ¿Y de qué conglomerado político? No, llegó antes. Porque yo solo leí Puerto Montt, pero en realidad dice senador. Oye, por la región. Porque ahora estamos en igualdad de condiciones, bueno, voy. No, es que él llegó primero, pero yo leí así Puerto Montt y Nopo. Antes dice Región de los Lagos. ¿Y de qué asociación o club deportivo político es? Socialista. Socialista, PS. Del Partido Socialista. Rapindanat. ¿Y por qué el nombre se ha aplicado? ¿Se ha aplicado de dónde no viene Rabindranath? Pero no Rabindranath Tagore. ¿Nunca lo escuchaste? Ya, o sea, es hindú. Claro, el nombre Rabindranath es un poeta de la India. ¿Eh? Pero ¿habrán cachado que el apellido era Quintero? Quinteros. Ahí nos caímos. La otra era ponerle Tagore, pero Tagore Quinteros. 1-0, arriba los chuchis. Segunda pregunta. ¿Quién dijo esta frase? Cualquier persona es positiva mientras no se demuestre lo contrario. A la cuenta a la cuenta de uno. Pero es que si no perdemos, 4, 5, 6. No, Marcelo. El ministro de Salud. Jaime Mañalich. ¿Están seguros? Sí. Lo apuestan todo. Todo. Todo, todo. Todo. Y tienen razón. Bien, Marcelo. Bien, ¿viste que se pueden hacer las cosas como corresponde? Jugar sin trampa. El ministro Jaime Mañalich, ministro de Salud. Oye, está fácil, ¿eh? Está fácil hoy día. Nos gastamos poquito. Entonces, genera el empate. Marco, si tú quieres, lo puedes hacer también. No, si Marcelo es el número 2, yo soy el número 3. No tenemos problema, por acaso, de todos los domingos. El ministro Mañalich dice, hay que asumir que cualquier persona es positiva mientras no se demuestre lo contrario. El fondo es para que... nadie se junte con nadie. Y que la gente de verdad haga caso a las medidas de prevención que se han implementado en esta pandemia. Dice el ministro, han sido repetidas todas las medidas y si alguien no las cumple, no es porque no las sepa, es porque en definitiva no quiere cumplir las medidas. Y tiene razón con eso. Siempre. Yo le doy ese punto al ministro mañana. Exacto. Vamos, 2-0, 2-0. Positivo. Empatados a 1, Marcelo. Pero no, nos quitaste el primer punto. Sí, pues Nico Metrazo llegó primero en la pregunta de Rabindranath Quintero. Venía y ahora metro. Tú acertaste con quien dijo esa frase. Siguiente pregunta. Con eso lo pueden dar vuelta, muchachos. A ver. ¿Supieron? El fin de semana se comunicó que se suspendió la Maratón de Santiago de este año. Se cancela por la pandemia del COVID-19. Este evento. Colgar las zapatillas. Con la distancia social, yo pensaba, porque ayer cuando escuché la noticia, es como que es una invasión, así, porque tienen que correr como 25 cuadras de ancho. Si tuvieran que correr, ¿cómo? Bueno, olvídalo. Ah, para correr separados unos de otros. Claro. Claro, podría ser. Era una especie como de gran marea. Para quienes no sabían. Cortito. ¿Eh? La Maratón de Santiago se iba a hacer el 6 de septiembre. Y la pregunta es. ¿Para cuándo se corrió la maratón? La corría el 7 de septiembre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Abril del 2021. Al 7 de septiembre. Abril del 2021. Abril. ¿Estás seguro, Marcelo? Seguro. Te felicito. Mire, te felicito. ¿En serio? Abril, sí, abril del 2021 se corrió la maratón. Para esa fecha se corrió la maratón. Pero la maratón ya va a estar corrida, entonces. Está viciada. Quiero informarles una cosa, porque yo sé que hay mucha gente que le gusta correr esa maratón, que es bien grande. De parte de la organización están diciendo que los participantes que se inscribieron para este año, la versión que no se va a realizar, van a quedar automáticamente inscritos para la edición del próximo año, sin tener que hacer de nuevo ningún pago extra, ningún trámite ni nada. Y quienes no quieran participar en la del próximo año porque no les calza la fecha o necesitan el reembolso de su dinero, tienen que enviar un correo. Enviar. Enviar, Marcelo. No seas burlón. Enviar. Info arroba. ¿Qué? maratondesantiago.com. En todo caso, en oasisfm.cl hay una nota muy completa donde pueden tener los detalles de qué pueden hacer si es que quieren seguir participando en la maratón, o bien si no quieren participar y necesitan el reembolso de su dinero. Si te quieres correr de la corrida porque se corrió, llama. ¿Cachai? ¿Ya? ¿Se corrió? Si te quieres correr de la corrida, que se corrió. Corre. Oye, estuviéramos en Argentina, no hubieran sacado el aire. Sí. Tiene otro significado. 2-1, arriba Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Nombre. Nombre de la persona que retrató el escultor del Museo de Cera de Las Condes, Rómulo Aramburú, que dijo que ha estado trabajando durante toda la cuarentena en una escultura. ¿Quién es la persona retratada en esa escultura? La cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Será Vidal. Alguien relacionado con la...? Arturo Vidal. Oh, ¿sí? Lo dije tres veces. No, pero te digo algo. Nico Metrazo de nuevo te ganó. No, pero llegó antes dijiste, que tú, te lo juro. No, lo dije lo justo juro. Cuando dijiste seis. No, él Marco, lo puso antes. Te dijo tres y lo escribió. Quizás estamos con un problema técnico que justo se cortó cuando tú hablaste. Pero te juro. Pero tal vez está esperando demasiados segundos para nosotros. No, yo creo que aquí seis son igual para todos. Aquí hay un robo, ¿ah? ¿Eh? Aquí hay un robo de puntos, ¿ah? No, tal vez son entre compañeros, ¿ah? Tal vez son 5 segundos. Oh. Pero 6 mejor, pues Marcelo. Oye, pero si yo iba... No, pero si lo dije yo... Justo, lo dijo justo. No. Quedaron empatados a 2. Qué pena más grande. Arturo Vidal efectivamente era. Con esto se resuelve todo. Atención, no está fácil la pregunta. La pregunta... ¡Oh! ¿Dos? Rabindranath Quinteros. Tos seca. Rabindranath. El Rabi. No está fácil esta pregunta. Atención. ¿Cuánta gente se ha recuperado del coronavirus en Chile? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10.000 personas. No, Marcelo, te quedaste corto. 12.000. 23.000. No, ¿cuánto es el total? Un poquito mucho, madre. Sí, pues. Bueno, pero quería tirarme una cifra. 13.000. Pero ojo, dije, un poquito mucho. 18.000. Ay, Francisco Ugarte, 19.213. ¿Treces? Muchas veces. Con eses. ¿Es eso? ¿19.213? Es... Efectivamente, 19.213. No, pero Google. Pero dijo 20.000. Conocimiento general, eso es Google. Lo dijo también Mauricio Fernando. Mauricio Fernando es un actor de teleseries. Mauricio Fernando. Suéltame, sí, Mauricio, chicos, Fernando. Estuvo estrecho, pero ganaron los chuchis. Los felicito. Puchera, 20.000 se habían dado caso. Pero los felicito. Estuvo bien. Estuvo bien. Yeah. Estuvo bien peleado. Gracias por nos quitaste dos. Gracias por estar ahí. Vamos a la canción del momento. Ah, mira. Los Talking Heads. You may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. Ay, habla inglés. You may find yourself living in a shotgun shack. And you may find yourself in another part of the world. And you may find yourself behind the wheel of a large automobile. And you may find yourself in a beautiful house with a beautiful wife. And you may ask yourself, well, how did I get here? And you may ask. as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Water dissolving and water removing. There is water at the bottom of the ocean. Under the water, carry the water. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Carla Martínez, Apa Plaza. ¿Están preparados? ¿Listos ya? ¡No! En realidad nunca estamos preparados. Digo. Dale. Ya. Voy. El presidente Sebastián Piñera afirmó que el país entró en una nueva fase de la pandemia y anunció la distribución de 2,5 millones de cajas de alimentos para los sectores más vulnerables. En cadena nacional, el mandatario también comprometió la puesta en marcha de un programa de salud mental, el mejoramiento de las residencias sanitarias y un mayor acceso a datos de la enfermedad. ¿Ah? Yo tengo fe que todo cambiará. Que la vida por fin nos sonreirá, que el coronavirus ya se irá y todos volveremos a vivir en libertad. Discotec. Con 29 fallecidos, Chile registró su cifra más alta desde el inicio de la emergencia sanitaria. En 450 quedó la cifra total de muertes y en 43.781 los infectados a nivel nacional. 2.353 nuevos casos positivos se contabilizaron en las últimas 24 horas. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho. Puros números, dice, viste, puros números. ¿Qué podemos hacer nosotros con los números? Y voy con más. Vamos con la otra. El gobierno aseguró que hay 569 ventiladores mecánicos disponibles. La ocupación hospitalaria a nivel país llega al 79% y al 91% en la región metropolitana. A la red integrada de COVID-19 en Santiago se sumó el Centro Asistencial Ñuñoa y el nuevo Hospital Metropolitano de Providencia. El ventilador. El ventilador. Oh, el ventilador. Ventilador, ventilador mecánico. Bueno, hay canciones de ventiladores. Increíble. Bueno, discotec. Más de 1,000 personas a nivel nacional infringieron las normativas durante el primer fin de semana en medio del confinamiento de 38 comunas en la región metropolitana. Carabineros alertó de 53,000 vehículos que salieron de Santiago, un flujo que fue calificado como similar a tiempos normales. El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, advirtió que los efectos de la cuarentena se van a ver recién el viernes y sábado de la próxima semana. Crucify him. ¿Ya? ¿Eso pues, cuando, ¿Qué bola nos fuimos? Jesucristo Superestrella, vos decís que hay que crucificarlo. Crucifícalo. Tell me what's happening. What you want. Discotecas. Los latigazos. Los ministros de Hacienda y de la Secretaría General de la Presidencia se mantendrán en cuarentena preventiva tras conocerse dos casos de contagio ocurridos en el Senado. 23 senadores y la totalidad de diputados del Partido Socialista se acogieron a esta medida. Pese a casos negativos, el titular de Salud, Jaime Mañalich, sugirió a parlamentarios repetir los exámenes. Repítete el examen. ¿Y ese es con el teléfono, Marcelo? Sí. Wow. Queremos la próxima canción. ¿Superstar? Quería hacer la de. Tararara. Tararara. Oye, Super Jesucristo Superestrella. No, es que está. Marco, esta es la versión, primero tocó la versión de Camilo VI, yo no sé si te diste cuenta, y ahora está tocando la versión de Mario Guerrero. Ahora la Andina. La Andina. Por eso, por eso se siente la diferencia. El Señor es mi pastor. Oh, sí. Pero es como de rock psicodélico, pero malo, una película. Bueno, y con esto termino, chiquillos. Atención, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, participó de una nueva manifestación en Brasilia, desafiando todas las medidas sanitarias en momentos en que el país supera los 16,000 muertos por el coronavirus. El titular de ultraderecha reiteró sus críticas al distanciamiento social y saludó a cientos de seguidores que se agolparon en las afueras del Palacio de Gobierno. Bolsonaro, la gran tienda. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, escuchamos todos ahí, Caleta. Caleta, todos seca. Rabindranath. Tagore. Quinteros. Zona de sacrificio. ¿Qué pasa? No. Oye, una de las cosas más importantes, el viernes comenzó la cuarentena total en la provincia de Santiago. Sí. Y es cómo mantener una despensa bien... bien dispensa. Bien provista. Yeah. ¿Qué gasto alimentos confort son los que tiene, las que tienen que tener? No, la despensa para comer, a no ser que te quieras comer el papel confort. En caso de necesidad, sí, igual es un árbol antes. ¿Qué cosas no pueden faltar? Los alimentos no perecibles. Es decir, garbanzos, porotos y lentejas. Atún. Todo para tener además la potencia de poder llegar a fin de mes. Palmitos. Durante. Garbanzo, poroto y lenteja. Esto además se pueden hacer distintas comidas, pueden variar mucho, hasta hamburguesa la gente hace con este tipo de cosas. Sí. O ensalada. Comprar carnes, pechugas de pollo, carne molida. Esas se pueden congelar y las vas racionalizando así para que duren muchas semanas. ¿Pero también racionando o racionalizando? Porque dice hola, pechuga, ¿qué tal? O razonando. Fíjate que el artículo racionaliza tu pechuga. Racionalizando. Dice así, estoy leyendo. Ya. Voy a decir al tiro de qué medio es. Emol. Dilo. Racionalizando. Wow. El nivel del periodismo ha bajado. Y después puedes ir... la comida enlatada es importante, proteína que trae el atún, el pollo en conserva, los mariscos.

y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Solo así. Bien, estamos en eso. Estamos Mira. Intentando atrapar al león. Al león, yo llevo en el corazón. 5,6 grados, 97% de humedad. Y el miércoles Oye, llueve. En París están regresando. Recordemos que Francia es uno de los países con muchas fatalidades, ¿no? Más sí. de 27.000 muertos en Francia. Sin embargo, ya están en un periodo distinto al que estamos viviendo nosotros. Y ayer se repletó la ciudad de bicicletas, gente que salió a andar en bicicleta. Porque sí, había fotos ayer de los parques en París y en algunas otras ciudades. Sí. Y ya sin mascarilla ni nada, como que se. Yo creo que llegó un punto en que la Chao, gente. Ya. Sí. ¿Hasta cuándo? Y una cosa que se hizo fue misa en cuatro ruedas. En un lugar se reunieron cerca de 300 vehículos y que se estacionaron frente a un altar improvisado donde un sacerdote dio misa. Pero es como un cine. Y cada persona, claro, como una automisa. Un automisa. Y los que querían comulgar. Entonces prendían las luces intermitentes y se acercaba una persona y se tenían que lavar las manos y todas esas cosas y ellos podían comulgar y se van a seguir haciendo todos los domingos en auto. Tal vez vamos a tener que ir en auto para todas partes. Yo creo que debiésemos crear un sistema como de burbuja por la que nosotros nos vamos desplazando. ¿Es el Puede futuro? Ser, Puede ser. Ahora también volvieron por primera vez los restaurantes y los cafés en Italia. Pero vuelven todos con distancia social. Le ponen unas micas entre mesa y mesa. Entre mesa y mesa, claro. Ahora, la persona con el que se siente tiene confianza. Se supone que no sospecha que y se la pueda... ley, fíjate que. Y esto es para ir aprendiendo, porque la ley que tienen en Europa se llama el 30% de aforo. Es decir, en vez del 100% que tenían antes los locales, ahora solo tienen que tener lleno el 30%. Claro, lo terrible es que eso significa el 30% de los ingresos que tenían antes, si no menos. Los demás pueden esperar afuera, es lo que dicen. Pero básicamente, si entraban 10 personas a tu local, ahora entran 3. Mira, claro. Haciendo la matemática básica, la aritmética. Qué lindo. Oye, yo no sé si esto era necesario. Tal vez Sinano puede buscar la canción original. Pero hicieron distintos músicos latinos una nueva versión de la canción de Diego Torres Color Esperanza. Pues era necesario. No, pucha, pero es como poner Color una canción. Color Esperanza. Es que es un himno como de que todavía tenemos alguna esperanza de que vamos a salir de esto. Qué Thalía, Carlos Rivera, que no sé qué cantante. Fíjate que es de esas canciones que yo las escucho y me desesperanzo. Es todo lo contrario, es como no, ¿por qué? No. Oye, está Rubén Blades, está Camila, está Miguel Turizo, no, yo no sé, Carlos Vives, ¿quién entre es Miguel otros. Turizo? No sé quién es Manuel Turizo. Manuel de. Pero es pegote, ¿eh? Es una canción pegote. Pero no, pero este gallo tiene puras canciones como de estadio. De canciones. Claro, puros himnos. Himnos. Claro, para cantar en River Boca, no sé. Oye, Thalía, estoy viendo la foto de Thalía, llena como de bling bling. ¿Llena el espacio? Es luminosa. Luminosa. Chile, ¿no hay como una canción chilena de este espíritu? Tal vez. Vamos chileno. No? Vamos, no. Ese puede ser. Está la del poeta que cante la vida. Ah, claro, pero lamentablemente está fuera de norma. Vamos con la separación, Nanito. Esto no es una entrevista. Y lo prometido es deuda. Ya lo soltaron de la otra emisora, nos comentan. Ah, ese fue el problema, fresco. Claro, aquí estamos entonces. Con el representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, Ya es nuestra, no sé cuántas entrevistas llevamos, como 3 entrevistas con el doctor Fernando Leanes. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buen día, Marco. Buen día, Marcelo. Un gusto. Igualmente, doctor, estamos preparados entonces para que nos dé más luces de respecto al momento que estamos viviendo en esta pandemia. Recién comentábamos que en París la gente estaba saliendo a la calle, a andar en bicicleta. En Italia se reabren con ciertas restricciones los cafés. La pregunta que todos los chilenos estamos haciendo es: ¿en qué etapa estamos nosotros actualmente de la pandemia y cuánto nos queda para volver un pelo a la normalidad como está pasando en Europa? Bueno, en primer lugar, quiero contarles que en este momento, y por eso me retrasé un poquito, pido disculpas, está ocurriendo la Asamblea Mundial de la Salud y acaban de hablar los presidentes de China, Corea, Barbados, Francia, Sudáfrica, Alemania, el secretario general de las Naciones Unidas, y dio el discurso el doctor Tedros, en donde lo que se ve de las distintas regiones del mundo, lo que han resaltado es las diferencias gigantes que existen entre los países y dentro de los países, y Chile no escapa a eso. Y yo lo que les diría, en qué momento estamos, en un momento crítico, pero no quiere decir eso que hayamos llegado a la situación de mayor desafío, de mayor reto. No, a mí, yo hace rato, Marco, que vengo tratando de que se entienda que el pic no, que el pic, que uno lo entiende como una cumbre, después de lo cual sí hay una caída. Ajá. No hay que esperarlo, no hay que tener expectativa en eso. Hay que, una de las cosas que tanto el director general como la presidenta, la representante de Barbados, creo que es primer ministra, señaló, es hubo una vida antes de COVID y va a haber una vida después de COVID, pero esa vida no va a ser igual, por lo menos por un buen tiempo, ¿no? Y tenemos que estar preparados para que esto sea por un buen tiempo, porque en este momento en el mundo y en Chile hay muchas, muchas personas que son susceptibles al virus. Y cuando una curva epidémica tiene un pic y desciende, es porque descendieron los susceptibles o porque cambiaron las conductas. Y solamente vamos a poder tener un descenso si cambiamos las conductas. Y lo que vemos permanentemente, día a día, de cómo nos estamos moviendo, es que tenemos que desnaturalizar con urgencia esos hábitos de proximidad, de contacto, de falta de higiene respiratoria, y además tenemos que contribuir con un autoexamen cada día, con la identificación, más ahora que estamos en cuarentena, que para eso es la cuarentena, con identificar si tenemos síntomas para inmediatamente llamar al médico, llamar al teléfono de telesalud y recibir atención para que nos hagan el testeo y nos indiquen un aislamiento más estricto, ¿no? Doctor, pero usted nos dijo en febrero que veía a Chile más preparado que otros países de la región. Ahora parece, Piñera dijo ayer, el presidente Piñera, que estábamos, nos hemos equivocado en muchas cosas. ¿Cómo sigue viendo a Chile? Mira, el 24 de febrero, y te agradezco la pregunta, porque muchas veces a uno en las redes sociales especialmente le reclaman cosas que dijo. El 24 de febrero tuvimos una reunión de evaluación con el Ministerio de Salud, con el Colegio Médico, con miembros de la academia, con varios sectores de gobierno y sociedades científicas y nuestra sede en Washington. Y ese día, por un lado, sí vimos que Chile se estaba preparando con mucha anticipación respecto de otros países, siempre relativo todo, ¿no? Y en una magnitud muy importante. Pero también ese día dijimos que el escenario que estábamos viendo hasta ese momento había cambiado. ¿Por qué? Porque se había empezado a ver en ese momento que el virus se transmitía de manera no perceptible, o sea, de lo que se llaman grupos de contagios que son identificados, se había empezado a ver lo que se llama transmisión comunitaria en algunos de los países que habían recibido casos importados. A ese momento no había casos en las Américas, si no me equivoco había un caso en Brasil, recién estaba recién entrando, y ahí dijimos, si entra a Chile, el escenario de que se transmita masivamente no se puede descartar. Y en ese mismo momento fue cuando Mañalich planteó la magnitud de la respuesta que está planteando. Y esto es un aprendizaje permanente que estamos teniendo. Y mira, ayer fue el día de lucha contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Sí. Y parece increíble, nos parece increíble ahora que la OMS haya considerado en algún momento a la homosexualidad como una enfermedad. Pero se evoluciona, el conocimiento evoluciona. En las pandemias es lo mismo. Y lo que ahora sabemos, y tenemos mucha, digamos, muy presente, y todos tenemos que tener muy presente, es que el virus se transmite por personas que no tienen en apariencia síntomas, que por ahí sintieron alguna molestia, pero que no lo identificaron como un síntoma, o que son asintomáticos o presintomáticos. Y esto es lo que cambió todo el escenario. Perfecto. Y esto es lo que yo, digamos, creo que lo que dijo Piñera ayer con respecto a que no estábamos preparados, yo creo que ningún país del mundo estaba preparado, y esto lo acaba de decir el director general de la OMS, y lo acaban de reconocer todos los países, y el presidente de China mismo lo ha dicho, o sea, no estábamos preparados para esto, y no estábamos preparados para esto porque la pandemia más grave que tuvimos antes de esta fue la de VIH, y tiene un comportamiento de transmisión totalmente distinto. Pandemias del 18, que no había antibiótico, era otra situación, ¿no? Esto es lo más grave. La guerra, claro. Fernando, y a propósito de los aprendizajes, claro, estamos todos aprendiendo, pero a esta altura hubo dos formas de enfrentar la pandemia, haciéndolo bastante fácil esto, pero hay gente que, países que optaron por una cuarentena inmediata, muy estricta, y otros países como Chile que optaron por esto de hacerlo más parcial y algo de la manada, que la manada tenía que contagiarse, qué sé yo. A esta altura, ¿se puede decir que uno de los otros sistemas es mejor pensando en una futura pandemia parecida? No. Primero que yo no escuché en Chile lo del rebaño. Si hubo algo de eso, si hubo un supuesto de rebaño, fue en otros países, de ¿cómo se llama? Inmunidad de rebaño. Que quiere decir dejar que la gente se enferme, proteger a los grupos vulnerables, y bueno, eso no resultó mucho, ¿no? En algunos países. En Suecia. Y en cuanto a la cuarentena total versus la cuarentena focalizada. Eso sí fue distinto. No fue una recomendación de la OMS y la cuarentena ni una ni la otra, sino lo que en su momento, 20 de marzo, nosotros planteamos es que se tenía que hacer. Primero, el 20 de marzo en Chile había un consenso técnico muy fuerte de que no se tenía que hacer cuarentena nacional. Había discusión si tenían que ser todas las comunas de Santiago o algunas comunas de Santiago. Se estableció ahí la mesa social y se acordó que tenían que ser algunas comunas de Santiago. Ahora, si en ese momento no hubiera Chile tenido la información de un muestreo muy masivo con relación a lo que tienen otros países, de manera de poder conocer dónde está y dónde no está el virus, entonces hubiera tenido que hacer una cuarentena más amplia. Pero teniendo la información, puede Chile, digamos, acotar los lugares donde va a ser la cuarentena. En aquel momento también lo que planteamos era que tenía que haber una unicidad de criterio y no se estaba planteando, y finalmente ahora esto se está discutiendo con los alcaldes, con el consejo asesor. O sea que hay, en cuanto al mecanismo, hay un cierto acuerdo, y hay discrepancias, y la vemos permanentemente, de que en qué momento una comuna determinada o un conjunto de comunas va a entrar en cuarentena. Yo quiero dejar bien claro que nosotros no intervenimos en esa discusión, porque ahí hay un conocimiento que tienen los alcaldes, el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional, que del cual nosotros no conocemos, sino que damos más bien recomendaciones de carácter general, y la recomendación de carácter general es la que se establece para levantar las cuarentenas, que se hace en base a criterios epidemiológicos de situación de los sistemas de salud y de vulnerabilidad de la población, que en Chile están, vamos a decir, en el algoritmo chileno, esos factores están contemplados. Ahora, doctor, la semana pasada se nos dijo que estábamos llegando a una cifra crítica de sobre el 90% de la ocupación de camas críticas, de ventiladores. ¿Cómo ve esa pata? Esa pata más bien del colapso de nuestro sistema de salud. Bueno, sin hablar de resultados, porque uno no los puede prever, uno no los puede pronosticar, es una situación muy crítica. Es una situación que requiere por parte de las redes de salud, por parte de los directores de los hospitales, de una coordinación muy precisa, porque se trata también de que ninguno colapse, y puede ocurrir que haya camas en un lugar y en otro lugar esté colapsado. Por eso hay que hacer una inteligencia muy, muy precisa de las derivaciones. Pero la única... Hay dos soluciones para esto. Uno es ampliar la capacidad de las... Y uno ve cómo se ha ido ampliando la capacidad de las unidades de cuidados intensivos y de respiradores permanentemente, pero en un punto la curva lo puede cruzar, ¿no es cierto? El número de casos graves puede cruzar eso y entonces generarse un déficit. Yeah. Y lo que nosotros podemos hacer todos es... disminuir la probabilidad de contagios para que eso no ocurra. Pero además, tenemos que pensar que aún si hubiera suficientes respiradores, un número de personas enfermas va a fallecer. Claro. Porque no. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como decía antes, ¿no es cierto?, desnaturalizar las formas de comportamiento que tenemos. Y esto es un reto gigante, y acá puede ocurrir que la mejora en el comportamiento nuestro ocurra por el temor y ocurra entonces porque subieron demasiado los casos. Y eso sabemos que no va a ser duradero porque el temor pasa rápido. Entonces sí. es un cambio de conducta teniendo los conceptos de cómo se transmite el virus, que es relativamente simple eso, ¿no es cierto? A menos de un metro, por de manera directa, hablando, tosiendo, personas que no se tapan la... o por contacto, ¿no? Entonces, claro. teniendo esos conocimientos que son muy, muy elementales, muy sencillos, podemos actuar. Y por parte de la autoridad, es mantener y aumentar el esfuerzo por el testeo, el aislamiento, el rastreo de contactos y la cuarentena. Esas dos cosas juntas son las que van a reducir el riesgo de colapso y reducir el riesgo de que de cualquier manera tengamos o nosotros o alguna persona próxima a nosotros un fallecimiento por COVID. Fernando, la duda que de la última semana ha rondado en torno a las cifras que entrega el gobierno, ¿las comparte la OMS o tienen la sensación de que están bien? Bueno, yo la semana pasada aclaré el punto ese, porque nosotros en eso sí trabajamos, nosotros tenemos un equipo en Washington de Reglamento Sanitario Internacional y de Estadísticas Vitales en Salud. Y los países tienen una contraparte y ellos trabajan en red de manera, digamos, con contacto diario prácticamente. Habíamos hecho hace un tiempo una reunión para revisar los procedimientos y hubo una confusión porque, claro, si una persona fallece y el diagnóstico... todavía el laboratorio no tiene el diagnóstico, uno piensa, mira, en el certificado de función todavía no está confirmado. Pero no es así, porque los datos del registro, hay un acuerdo en todos los países, Registro Civil, Instituto Nacional de Estadística, Ministerios de Salud, y hay una oficina que junta, que es la oficina que hace la clasificación de enfermedades siguiendo la guía de clasificación internacional de enfermedades de la OMS, en donde está ahora, por supuesto, bien aceitado el tema de COVID, y esa oficina es la que junta la información. Y además se consignan, porque es lo que está establecido en el Reglamento Sanitario Internacional y en las recomendaciones y en las guías, perdón, de la OMS, los fallecidos por COVID como causa principal, por neumonía COVID, como los que fallecieron por otra razón, pero estaban identificados, estaban infectados, okay, de COVID, y COVID coadyuvó, vamos a decir, a la gravedad. A la muerte. Pero ¿debiésemos confiar en los números que están entregando o no? Nosotros, como OMS, que somos los que recibimos los datos, los que los consignamos en nuestra base de datos, consideramos que el sistema chileno, no desde COVID, sino de mucho antes, y de gobiernos anteriores y de este gobierno, es de los que tienen mejor performance medida por indicadores que son objetivos, y que es uno de los países que está en la categoría más alta, uno de los tres países en las Américas, cuatro países, Canadá, Estados Unidos, Cuba y Chile, son los cuatro países de las Américas que están en la categoría más alta de performance de su sistema de estadísticas vitales. Nosotros tenemos confianza. Perfecto. Perfecto, doctor. Muchas gracias por este contacto. Que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao, chao. Adiós. Chao. ¿Nos dijo un abracito? Abracito, sí. Sí, pero ya no se puede. Dijo que de ahora en adelante... Yo creo que tiene que haber un análisis, eso es lo que decía Fernando Leanes. Si vamos a cambiar definitivamente o por un buen tiempo esto de no tocarnos, no abrazarnos, no hablar cerca, en términos psicológicos tiene que tener un impacto gigante, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados, unos más que otros. Tú, Marco, me imagino, vas a sufrir mucho. Toquetón. Sí, pues. Sí. Pero es un cambio muy, muy drástico, ¿no? ¡No se toquen! Sí. ¡No se toquen! No, impresionante. ¿Quieres ir con una canción? Era el doctor Fernando, sí, Leanes, de la OMS. Vamos con una canción para él. Una canción de toquetarse, Touch Me. Kiss. Kiss. Kiss, fíjate. La gente, mira, claro, besos. Se acabaron los besos. Se acabaron. Sí, se acabó eso.

estamos destruyendo nuestro huésped. Mira, que es lo mismo que hace el virus. El virus somos un virus. El virus es una metáfora de nosotros mismos. O sea, dentro del universo, nosotros somos un virus, la raza humana. Bueno. Qué terrible. Y con en el camino de la paz, me vuelven a esas reflexiones como el ser humano es un virus que se apodera de todo. Por el camino de la paz. En esta radio antigua eran unas reflexiones que eran terribles, bueno, y después, por el camino de la paz. Era como, moriremos todos, pero felices de haberlo logrado. Por el camino de... Oye, le mandamos un saludo en este momento a todos los fanáticos de la Unión Española, del club, ya que está de aniversario, cumple 123 años la Unión Española. Oh. En algún momento yo, y todo Chile fue fanático, ¿te acuerdas cuando la Unión estaba peleando la Copa Libertadores con el Pinina Palacio, con Sergio Humada, con Machuca, Berli? El Pelado Berli, si me acuerdo de haberlo visto. El Estadio Santa Laura, ¿Qué Estadio Santa Laura? Yo el otro día hablaba con un amigo y nos acordábamos de la cantidad de partidos, en donde también algunos recitales, yo fui a los Jaivas, por ejemplo. Al Santa Laura. Pero bueno. Sí, era el único lugar donde la gente desahogaba el exceso de bebida fuera del baño, más que dentro del baño, porque entrar al baño era realmente imposible. Sí, era más limpio afuera que adentro. Sí. Sí, es cierto. Bueno. No, un saludo a los... ¿A qué famoso fanático de la Unión? Julio Martínez, entiendo que era fanático de la Unión. Iván Valenzuela. Iván Valenzuela es de la Unión, sí. También Rodrigo Bastía también era de la Unión. Es que toda una generación, hay que decirlo, de gente que vio la Unión en los 70, igual que a Palestino, como que los marcó a fuego. Esa era como, o sea, ¿se puede ser de otro club que no sea U, Colo Colo y Católica? Y porque la mayor parte de la gente se hace fanática de un equipo triunfador, y eso es lo que hace tan rara a varias generaciones de hinchas de la U, entre ellas nosotros, que nos hicimos fanáticos de un equipo que no ganaba nada por años, de años, de años, de años, de años. Es muy raro. Bueno. Sí, ahora aquí, lo mismo pasa con algunos clubes, así como Wanderers, pero hay clubes que están directamente. El otro día encontré un carné de un tío mío de Ferro Badminton. Ah, por supuesto, así, y era un club así fuerte, y él era del club, o sea, y también Santiago Morning, yo en un momento me acuerdo haber ido. Bueno, el otro día yo revisando ahí. Cosas, uno se pone a buscar cosas, y me encontré cuando yo estuve brevemente en el mundo del periodismo deportivo haciendo la práctica, y me quedé todo un año a propósito de Santiago Morning, de la época dorada de Santiago Morning, cuando trajeron al Nene Cubilla ya en su retiro desde Uruguay, y entrevistaban a el Pelusa Pizarro, que era el 9. Y el Pelusa Pizarro decía lo siguiente: dice que el Nene Cubilla, cuando llegó al primer entrenamiento, le dijo: mira, Pelusa, cuando yo agarre la pelota, tú ponte a correr hacia el arco, sin mirar para atrás, tú corres para el arco nomás. Y dice que él lo hacía, y ese año fue goleador del campeonato del Pelusa Pizarro. Y dice que él empezaba a correr, y en algún momento veía que la pelota estaba en sus pies solo con el arquero, de una forma mágica. Claro, porque este así de bueno era. Pase profundo, perfecto, para que él hiciera el gol. Era un gallo realmente extraordinario. ¿Quién también decía esos pases? El Coto Sierra nomás, que también era el referente de Unión. Oye, no es que estemos rellenando, que es un homenaje a Unión Española, hay que decirlo. El ¿cómo se llama? Víctor Tugo también era bueno para el pase profundo. El mismo Mago Valdivia también es seco para el pase profundo también. No, hay hartos gallos buenos. Se han ido terminando eso. Oye, ¿viste lo que pasó en Qatar, ya que estamos en esto? Qatar no ha sido asolado especialmente por el coronavirus, están en el mismo problema de mucha gente, pero han logrado contenerlo. Pero una de las cosas es la rudeza de sus restricciones. Dice que la persona que no ocupe mascarilla incluso se expone a ir a la cárcel de una. A la cárcel, preso, sí. Son las formas, claro, que distintos países van tomando. Y esto sí que es curioso. En Hong Kong, la Universidad de Hong Kong hizo una prueba para demostrar la eficacia de las mascarillas. La hicieron con hamsters. Cáchate. Lo máximo, el hámster, yo vi una película de hámster que eran como increíblemente sofisticados y nunca me la creí. Nunca alcanzaron a hacer tortugas ninja, digamos, alguna cosa así que yo había desarrollado en algún momento diciendo ya. Todas esas teorías. ¿Te acuerdas que la Bárbara Tupper trataba de convencer el otro día de que los pulpos son inteligentísimos? Y uno ve a los pulpos y no se ven tan inteligentes. Hay que decirlo que lo hacía argumentando mientras nosotros comíamos pulpo. Sí, así que era una forma de minimizar y menoscabar nuestro gusto por el alimento, digamos. Los pulpos son súper inteligentes y yo, mientras le sacaba un tentáculo, decía, ¿y por qué en este momento está en mi plato? Y yo me lo si estoy comiendo. Si fuera tan inteligente, ¿estaría aquí? ¿Quién se come a quién? Bueno, es nuestro lado Trump. Oye, entonces lo que hicieron de la Universidad de Hong Kong, pusieron unos hámsters con coronavirus, no sé cómo se dieron cuenta, les preguntaron si estaban tosiendo, no sé, y lo pusieron en una jaula, y en la jaula del lado, pero con máscaras que la ocuparon como una cortina, pusieron a los que estaban sanos, y un viento que venía desde los enfermos para el otro lado, y dice que disminuyó un 60% el contagio, pero 60% me parece que es bien poco, ¿eh? Pero nada. Yo creo que a esta altura estar probando que la máscara sirve o no sirve es un poco tarde. Es llegar tarde a la discusión. Exactamente. Oye, estamos esperando un entrevistado y por eso estamos acá como en la sala de espera, antes de entrar con el doctor. Como en la comisaría virtual. Como en la comisaría virtual, ¿eh? Pidiendo nuestros 10 minutitos de amor y por si acaso la gente se pregunta por qué estamos haciendo esto. Estamos haciendo esto esperando a nuestro entrevistado. ¡Qué buena onda que somos! Oye, hay uno de los cambios culturales que tal vez van a llegar a Chile y que estaba antes de la pandemia ya instalado en muchos países, en Arabia, en los países orientales y en Europa, especialmente en Europa del Norte, mucho. No alcanzar, parece, porque vamos al tiro con el... ¿Qué hay con eso pendiente? No es una entrevista. Bien. Por fin lo soltaron. Ignacio Briones, ministro de Hacienda, ni más ni menos, desde su hogar, haciendo cuarentena, el ministro Briones. ¿Cómo está, ministro? Buenos días. ¿Cómo están, Marco, Marcelo? ¿Cómo están? Bien, pues nosotros ya llevamos harto rato haciendo aquí la cuarentena. ¿Quiere que le demos algunos consejos, ministro? Algunos tips. Algún tip, por favor. ¿Ah? Es importante tomar... No, por ejemplo, se puede hacer desde la casa esto, pero por ejemplo yo le recomiendo un rato en el día salir al sol. Salir al sol y exponerse a los rayos del sol, leer un libro al sol. Totalmente, ministro. El buzo... No es entre pijama y la ropa formal, pero siempre no lo confunda, digamos, ¿no? Es una prenda de ropa intermedia, ¿ya? Son tips que le estamos dando. Me vestí de domingo yo, ¿no? Perfecto. Bueno, perfecto. Ministro, ¿va a ser difícil esta idea de trabajar desde la casa? ¿Uno se imagina que usted es una persona que entra y sale, tiene que ir al Congreso y que esta cuestión es muy complicado? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ejerce? Bueno, mañana te puedo contar, porque... El primer día. Aquí se vienen levantando recién los chicos. No, estoy muy acostumbrado a trabajar en la oficina, si esa es la verdad... He pasado muchas horas los últimos meses ahí y como que ya mi hábitat de espacio funciona con mucha productividad, así que vamos a ver cómo es acá. Pero estoy expectante, ¿verdad? Con los niños. Expectante. A ver, ministro, ¿cómo soluciona algunos problemas? Por ejemplo, ayer ya se escuchaban voces de las pymes que dicen que los bancos han obstaculizado un poco, han sido más difícil el acceso a los créditos FOGAPE. ¿Será por el riesgo de los bancos? ¿Ha tenido información al respecto? Bueno, absolutamente. Es uno de los temas que me preocupan. He estado muy pendiente, muy encima toda la semana pasada, este fin de semana también trabajando duro. Conversaciones con varios emprendedores que les ha ido mal, que no le han dado respuesta, que no han tenido los fondos, los montos que querían, para entender dónde están los cuellos de botella, dónde están las trancas, dónde están los problemas, porque sé que hay problemas, yo eso no hay que negarlo, no hay que desconocerlo, es un dato, pero también hay que decir que este es un programa que que lleva 2 semanas de operación, eso no podemos olvidarlo. Es un programa que es masivo, que fue creado ad hoc para esta situación, que ha generado una gran demanda muy concentrada en un mismo momento del tiempo. Cuando eso ocurre, ustedes saben, en cualquier sector se generan problemas, se generan tachamientos, se generan colas, y aparte de eso es lo que está ocurriendo. Y hay un proceso de aprendizaje, evidentemente, en esto, para todos, ¿eh? Hay que señalar además que este programa, en las 2 semanas que lleva, ha entregado créditos por 1.500 millones de dólares. No perdamos de vista ese monto, dato. Porque es una, claro, una vez y media lo que se hace en todo un año en este instrumento FOGAPE. Entonces, es cierto, hay emprendedores que no les ha llegado, que les ha ido mal, que no les han dado respuesta, que lo siguen esperando, sí, pero hay muchos otros que sí les ha llegado, más de 30.000 que han podido acceder, y las cifras son importantes. Lo cual implica desconocer los problemas, y créeme que estamos trabajando full para tratar de disminuir al máximo esos problemas. Ahora, yo sí quiero decir una cosa que es importante, aunque no sea muy popular. O sea, acá no hay que olvidarse que esto es un crédito, ¿verdad? Y no es un regalo. Un crédito significa que, y nosotros siempre lo planteamos como tal, de que esto era para las empresas que eran viables. ¿Qué es lo que quiere decir viables? Nosotros típicamente queríamos apuntar a aquella empresa que antes de la pandemia le iba bien, venía bien, tenía un buen negocio, por así decirlo, y que producto de este paréntesis la pandemia no tiene ingresos y se puede ir de espalda. Nosotros queremos ayudarlo en este paréntesis para que eso, que era un buen negocio, siga siendo un buen negocio. Pero hay muchos casos de empresas que hace tiempo que dejaron de ser un buen negocio, no venían bien, ¿eh? Y esas empresas, es importante entender que con garantía y todo va a ser difícil que obtengan un crédito. O sea, no hay que pasarse película ni dar falsa esperanza a este respecto. Yo creo que eso es bien importante. Lo segundo, y también lo dijimos, o sea, nosotros pusimos requisitos de elegibilidad bien blandos, bien bajos, pero que hay que cumplirlo, digamos. O sea, acá empresas que están en mora bancaria de más de 30 días no califican para el programa. Y lo que hicimos para la PYME es que, en lugar de poner una mora hoy día, dijimos que no haya estado en mora el año pasado, antes del 18 de octubre, de forma tal de poder filtrar por ese evento que, evidentemente, muchas PYMES las tiró de espalda, las golpeó y las hizo estar en mora después, ¿te fijas? Pero esto es un crédito. Y perdón, hay una cosa más importante también, Marcelo, para que se entienda, porque esto yo creo que hace mucho sentido, de sentido común. Hay empresas que puede que estén bien, pero tienen tal nivel de endeudamiento hoy día que, si tú les agregas una capa más de endeudamiento, no solo es riesgoso desde el punto de vista de quien presta el dinero, sino que también de la empresa. O sea, nosotros en Banco Estado, por ejemplo, hay empresas que nos decían, yo no quiero la línea de crédito, quiero la postergación de mis cuotas. ¿Y por qué no quiero la línea de crédito? Porque la línea de crédito, si usted me pone más deuda, yo no lo voy a poder pagar. ¿Ah? Si yo tengo un taxi para pagar una deuda, no dos. ¿Ya? Entonces, a mí lo que sí me interesa es que me postergue en la cuota del taxi. ¿Ya? Y entonces hay todo un mundo acá que hay que tener en mente. Que hay que ser claro. Claro. Ministro, pero es que me ponen acá porque probablemente el neófito, el que no entiende, claro, se enreda con estas ayudas del gobierno. Porque usted dice, esto es un crédito, como muchas veces ha habido crédito, para aquella empresa entonces que tienen viabilidad, pero que por un tiempo no están recibiendo plata. ¿Cuál es la ayuda entonces? No es un simple crédito, y es importante decirlo. Es bastante, es subsidiado en distintas dimensiones, porque es un crédito que tiene una garantía del Estado importante detrás. ¿Qué es lo que significa que hay una garantía del Estado importante? Es que cuando usted no tiene garantía, usted le va a pedir plata al banco, le dice, yo quiero que me prestes 100 lucas, y el banco te va a mirar y te va a decir, no te conozco mucho, estoy viendo aquí tus números, la verdad es que hay una probabilidad no menor de que no me pague, así que sabes que no te presto, o te presto la mitad, ¿ya? Este problema se exacerba en este minuto de tanta incertidumbre que vive el mundo y vive Chile, donde el banco, los intermediarios, te miden y te dicen, si antes tenías riesgo, ahora tienes mucho más riesgo, así que ahora sí que no te presto. ¿Qué es lo que hace el Estado? Dice, yo voy a poner una garantía, es decir, yo voy a asumir parte del riesgo de este cliente, y una parte importante, de los 100, de las 100 lucas que te está prestando, si él no te paga, yo voy a pagar 85, ¿ya? Y tú, banco, vas a quedarte con los 15.000 restantes como riesgo. Ese riesgo, nosotros como Estado lo asumimos, esa garantía, la ponemos contra nada respecto al cliente. El cliente no tiene que pagar nada por eso. En ese sentido es un seguro, digamos, un seguro que estamos como regalando, entre comillas, ¿ya? Y segundo, es en condiciones de tasa, de plazo, que la verdad es que nunca habían estado disponibles. O sea, la tasa es muy baja, es 3,5% anual, tiene un periodo de gracia 6 meses, se pagan 48 meses, un crédito muy blando, y además te chutean las deudas preexistentes por 6 meses. Entonces es un paquete perfecto, que tiene varias cosas que en realidad son bien únicas para este momento, que nunca han existido, ministro, que son subsidiados por el Estado, y ahí está la ayuda, si usted quiere. ¿Y a dónde está el cuello de botella entonces? ¿En el riesgo de los bancos? Porque se supone que eso se iba a aliviar. ¿Y por qué ayer el presidente entonces abre esta, declara que va a ampliar esto a instituciones no financieras? O instituciones financieras no bancarias, eso, ¿no? Sí, son dos buenas preguntas. Los cuellos de botella creo que son varios. Yo diría que el principal es que había un tema operativo a poder responder con velocidad a todas las solicitudes, a las múltiples solicitudes que se han ido cursando. Eso por un lado. Yo creo que hay un tema operativo también en que muchas veces los protocolos de respuesta, al menos lo que yo he detectado conversando con muchos emprendedores, los protocolos de respuesta en términos de si tu solicitud es válida, si eres elegible o no, son muy heterogéneos. A veces te lo dicen de manera informal, que tú no vas a calificar para un crédito, entonces eso no genera un registro. A veces te dicen ok, pero la llamada nunca vuelve. A veces te dicen ok, pero tenés que esperar. Y a veces te dicen ok, y la verdad es que el crédito se cursa rápido, y también hay muchos casos donde te dicen ok, tienes este crédito preaprobado. Entonces hay como de todo, y yo creo que es un periodo de aprendizaje donde por un lado hay problemas en tiempos de espera, en cola, hay problemas en que a veces las respuestas no son claras o se demoran en llegar, y sobre todo al final del día lo que interesa a cualquier emprendedor que está urgido por tener las lucas es que ojalá yo entro, muestro los antecedentes de mi empresa y que la data llegue rápido a mi cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es una suma de problemas que hay que estar encima. Nosotros estamos encima, nos estamos ocupando mucho porque nos preocupa mucho el tema, que al final del día lo que queremos es que la plata llegue a las empresas viables, ese es el norte. Y respecto a lo otro, al fondo, mira, es algo que veníamos trabajando desde antes de este programa Fogape, donde esto yo lo planteé, lo dijimos en el Congreso cuando estábamos tramitando Fogape. Nosotros en paralelo ya estábamos trabajando en una solución para las instituciones financieras no bancarias, es decir, instituciones que también dan crédito de forma directa o indirecta, pero que no son bancos. Por ejemplo, un factoring. Un factoring es una institución que da crédito en el sentido que el emprendedor lleva su factura, se la descuenta y se la pasa en plata al contado, con una tasa de interés implícita entre medio. Los leasing, lo mismo. Las cajas de compensación, las cooperativas de ahorro y crédito, son todas instituciones financieras no bancarias que necesitan fondeo, ¿no es cierto? Necesitan acceder a financiamiento para con ese financiamiento ellos poder prestar a las pymes, a los emprendedores, ya sea de manera directa, toma, aquí tienes una línea de crédito, toma, aquí tienes un préstamo por X tiempo de tal tasa, ya sea de manera indirecta, descontando facturas u otros mecanismos. Entonces, eso es algo que estamos trabajando y esperemos que se pueda estar operativo en las próximas 2 semanas. Y es algo que veníamos trabajando con mucha fuerza con Corfo y el Ministerio de Economía. Entonces yo diría que es un complemento a lo que existe y no un sustituto, y me permite ahondar en un tema que acá hay que entender que uno tiene que ir tomando distintos instrumentos para distintos grupos. O sea, acá entender que un instrumento, el Fogape, va a resolver todos los segmentos y todos los universos de emprendedores, creo que no es así. Abarca una buena parte de ellos, que son aquellos que tienen alguna relación con bancos, más que más del crédito, buena parte, la gran mayoría se intermedia a través de bancos, pero hay otros segmentos que uno tiene que ir abordando, y este Fondo de Garantía que nos dio el presidente de la República ayer va en esa dirección. Y justamente en eso, el fin de semana, el ex ministro de Economía, Hugo Lavado, explicaba, y nos lo comentamos aquí en la radio, esto de que en el fondo la autoridad económica son como el parrillero que tiene que no tirar toda la carne al tiro, sino que guardar algunos trocitos para el correr del asado, ¿no? Si gasta todo al tiro, se le acaba. ¿Nos quedan algunas presas o no? ¿Algunos pollitos? Algunas chuletitas. En el refrigerador. Quedan cosas en el gobierno. Nos volvemos veganos. ¿Qué hacemos? Sí, leí esa carta del ex ministro Lavado, que además la escribí a propósito de algo que yo había mencionado. Entonces estamos bastante en la misma línea. Mira, acá hay que hacer como el siguiente trade-off, ¿eh? O sea, equilibrar la siguiente ecuación. Por un lado, sabemos que hay muchas personas pasándolo mal y bien mal. Porque hay incertidumbre, porque hay miedo, porque estamos guardados en cuarentena, pero sobre todo porque no tenemos ingresos, ¿ya? Y por lo tanto aquí hay un esfuerzo colosal que hacer desde el punto de vista de apoyar los ingresos de las familias más vulnerables. Por un lado, hay un esfuerzo colosal que hacer en términos de apoyar a los emprendedores, a las pymes, para que esas fuentes de ingresos no se vayan de espalda y se pierdan para siempre. Hay un esfuerzo colosal que hacer en términos de proteger empleo. En definitiva, hay una serie de esfuerzos colosales que dicen relación con un momento colosal, excepcional, que es este, ¿no? Y que va a seguir intensificándose en los próximos meses. La situación económica de los próximos meses va a ser la más mala de todas. Nosotros lo hemos dicho y lo he dicho en reiteradas ocasiones, el segundo trimestre va a ser muy, muy malo. O sea, no tenemos registro de un trimestre tan malo. Y va a generar mucho, mucho dolor, mucho, mucho daño. Y nosotros lo que estamos haciendo como autoridades es tratar de minimizar al máximo ese daño y sobre todo evitar al máximo que sus efectos transitorios pero muy potentes sean efectos permanentes que no podamos recuperar. Por supuesto. Entonces la magnitud del hecho, por un lado, te obliga a actuar con mucha celeridad y con la mayor magnitud posible hoy día, pero al mismo tiempo tenemos otro lado de la balanza que te dice, mira, esto continúa, esta es una película en desarrollo con capítulos por descubrir y puede haber capítulos bien malos por descubrir, ¿ya? Y por lo tanto eso te obliga a ser prudente, a ser responsable y a guardar municiones para lo que viene después, porque lo que tú no quisieras es gastártelo todo hoy día, por lo tanto actuar con ultra magnitud hoy, con la misma celeridad pero con el doble de magnitud, pero dejarte descubierto para mañana. Yo creo que eso es sería un error y es una ecuación que nosotros como autoridades tenemos que calibrar muy bien, ¿no? O sea, actuar con magnitud, pero también previendo para lo que viene más adelante. Nos queda muy poco de entrevista por el tiempo, pero dos comentarios. Lo primero es esta cosa que va a aparecer en el servicio de impuestos internos personalizados sobre en qué se gasta nuestros impuestos, que es una promesa que usted hizo después del estallido social, pero también hay algunos medios internacionales, y esto son preguntas nada que ver, pero para terminar la entrevista, digo yo, no sé si Marcelo tiene algo más, sobre un comentario sobre lo que está diciendo The Economist sobre la que se acabó la globalización y que deberíamos empujar nuestras industrias locales porque para no depender de nadie, digamos, ¿no? Y tiene un poco que ver en el sentido de qué se está gastando nuestros impuestos y para dónde va la mano. ¿Cómo lo ve usted? Oye, son varias preguntas en una. Pero sea breve, ministro. Deja de partir por lo más fácil, lo de los impuestos. Mira, aquí hay algo súper sencillo que nosotros expulsamos, porque increíblemente no se había hecho nunca antes en nuestra historia. Que es algo tan simple como mandarle una carta personalizada. Ya te va a llegar, y si no me decís, me llega una carta, estimado Marco Silva, estimado Marco. Como Estado de Chile queremos agradecerte por el aporte que tú haces con tus impuestos y te muestran cuáles son los impuestos que tú pagaste, cuánta plata, y queremos mostrarte cómo el Estado de Chile los gasta, ¿ya? Y ahí para abajo hay toda una infografía dividiendo por los sectores en que se gasta, pero lo choro que tiene es que en función de tus impuestos, o sea, si tú pagaste 1 millón en impuestos, yo te hago esa infografía personalizada diciendo, mira, de ese millón 200 lucas fueron a educación, y así, ¿no? Entonces, es algo tan simple que es como, primero, agradecer al contribuyente, que al final toda la plata que tiene el Estado viene de los contribuyentes, y creo que nunca les damos gracias, lo damos como por hecho. Y dos, un deber de transparencia, de mostrarles en qué estamos gastando la plata, y creo que es importante que el contribuyente, los ciudadanos, se empiecen a compenetrar de qué se gasta la plata, es una manera de educar o de mostrar, si tú quieres, y que también puedan, con esa información, ser ciudadanos más informados, que exijan prioridades distintas. La misma ficha también aprovechamos de mostrarte cuál es el déficit fiscal que tiene el país, qué significa eso conceptualmente, claro, en términos de los impuestos que se pagan. Entonces, una manera de llegar de manera personalizada, vamos a llegar a 3,7 millones de contribuyentes esta semana. Habíamos partido hace un mes con un piloto de 60.000 contribuyentes para testear tres modelos de ficha que teníamos, porque esto es un trabajo largo que hicimos con el laboratorio de gobierno, con Focus Group, o sea, harto diseño, harta pega, y llegó bien bueno, la verdad, bien, digamos, un diseño bien, bien choro, y vamos a seguir perfeccionando, porque acá creo que el cómo gastamos en el Estado de Chile, y el cómo somos ciudadanos y transparentes, es una tecla que no habíamos apretado, y por lo menos a mí me interesa mucho mejorar el gasto y ser muy ciudadano y transparente respecto a las prioridades. Y respecto al economy, mira, acá hay mucha futurología y hay muchos escenarios que se pueden hacer. Yo creo que hay un dato que sí sabemos, ¿ah? Que acá van a haber cambios que son permanentes, que son estructurales. O sea, no vamos a volver a como estamos. ¿Ah? No es como que estamos en un sueño, como el oso que se mete en su cueva y despertó y todo sigue igual. No, acá van a haber industrias que van a achicarse o desaparecer. Van a haber formas de trabajar distintas, porque nos movimos de un equilibrio en que estábamos, que íbamos todos los días todos físicamente a la pega, y acá llegó un meteorito que nos hizo teletrabajar y buscar las herramientas tecnológicas para conectar, ¿no? Y por supuesto, no a todos les sirve ni les funciona, pero a muchos sí nos sirve y nos funciona, y eso se va a quedar en buena manera. Y eso va a tener impacto sobre industrias como el transporte, en fin, entonces van a haber muchos cambios. Creo que es súper interesante esa discusión. Soy escéptico de que la globalización se termine. De hecho, el mundo es globalizado incluso en esta pandemia. Basta ver cómo nos informamos. Y no tengo duda que eso va a seguir. O sea, al final del día, el intercambio comercial, perfecto, físico, de ideas, que es lo que es lo propio de la naturaleza humana. Intercambiar va a seguir. No creo que eso desaparezca. Ministro, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias, páselo bien en la pandemia, enclauchado, adiós. Cualquier cosa estamos. Chao. Chao. Era el ministro Briones, ministro de Hacienda. Bueno, y hoy día San Eric y Erika, y el Día Internacional de los Museos, mira, qué paradoja. Y el Día Nacional contra la Explotación Sexual Infantil. Eso sería. Propósito de Erika Estrada. Erika Estrada, está de cumpleaños Erika Estrada. ¿En serio? No, de santo, Erika Estrada. De santo, Erika Estrada. La Erika Olivera. Ya, bien. Hoy vamos inmediatamente a la encuesta. Tú sabes que llegamos a la conclusión entonces, y este fue el resultado de nuestro experimento, de que simplemente al poner la palabra José Antonio Kast no se activan las computadoras. No es tan simple como eso. Sin embargo, un 7,8% se comería como postre a José Antonio Kast, que no es poca gente. Un cuje. El 16,6% prefiere como postre las frutas. Un 35% se fue por la torta de chocolate y el pay de limón se impone el día de hoy. Nuevamente, con un 39,9%. Y no hubo mala votación, 700 votos en total. El gusto por lo ácido, lo ácido y dulce. Déjame decirte, recuerda. Atención, y el primer lugar por experiencia de servicio en el ranking PQC, Praxis Experience Index, para el sector AFP, es para AFP Modelo. Muchas gracias a todos de parte de AFP Modelo. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa tienes beneficios todos los días para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos, por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas. Vamos. Un gran proyecto en Concón, con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Lo mejor, una gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso. Y seguimos ahora con el coleccionista. Muchas gracias a todos. Gracias, Carleta. Gracias, Nana. Chao. Hasta mañana. Gracias. Chao. Inmobiliaria Fundamenta, chilena consolidada. El valor de estar seguro es estar en casa. Banco BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Luego de una pausa, tenemos un encuentro con el coleccionista Marcelo.